degul damay jaxlimo yam ci say loxo lepp bekkal la lu muy yaaxul di ko def ra lu muy fiire ko ma deglu ma dillu neex lu muy yaaxul di ko def ra suma la gisul damay jaxlimo yam ci say loxo lepp bekkal la lu muy yaaxul di ko def ra lu muy fiire samay disant ndaw ko momin bu ko gisul wiis na mo dem baye buy fonk la fatle ngi nga raw sima til naw la ngir lu baax bu lu yaq suñu diganti yor tu ba yaay muy sa dom la sunu lila won ma yonu ndaw tek ma ci yo sama yaay bu mo fi xaritu xaritu sama xarit nga bu mo ma xamul xam nga ma yow sama xarit nga ya xutu ko defara.